Una vez, yendo tú y yo de la mano, encontré la entrada a un bosque encantador. Y allí vivían el fósil centauro. Yo les vi saludarnos con la mano. Después de habernos presentado, fuimos con el maestro del poblado. Nos habló del espíritu malvado. Sentada justo a mi lado.